la noche, con ella el porche de la oscuridad. El ruido del coche policial que nos viene a buscar e interrogar. Es que este cuento empieza sin rey, se los presento que ella es el cemento sin ley. Hey, la luz del poste apenas alumbra y a la penumbra se le da lumbre con rap y cumbia. Angustia 2, asusta 2, en la esquina ya buscan tú a su víctima y con una punta. Esta vida no es dulce, es dinamita. Cargolas te reciben en la palmilla y la Juanita. Miren al desfile de giles atrás del dealer. Si el crimen vive y sigue es culpa del detective. Recibe a la juventud que ilumina la oscuridad. Uno es un 29 acá con ímpetu siempre estarán. Bajo la noche de memoria y combate. De gritos, euforia, odio, amor y valor kamikaze. Cae la noche, sí. Y las micros ya no paran más. Cae la noche, y la policía corta su taja. Cae la noche, la población escapa de su capataz. Cae la noche. Y el ejecutivo era una gárgola. Cuando cae la noche, la sombra transforma a los hombres. Te repetís conforme por el mal sabor del último toque. Guarda tu alma en un locker y ponle pestillo. La verdad puede que estorbe y reporte unos pocos a su nido. Tranquilo, camino y un poste se vuelve a apagar. Más la llama de un John que alumbra el camino de vuelta a mi hogar. Chucas van de a par, tú seas con infante. No hay moral real para el maldito extravagante. Sin suficiente ficción, sin decisión de gente piante. Algunos parlan de calle, metió en la falda a su madre. Quién sabe si aporta 50. Puede que te alaben, sexo a la luz de la pipa y colgante en los cables. La boca se seca por palabras de esas que pecan, de esas que no se arrepienten en beber de vertientes como esta. La calle no sabe a salir pimienta, carne humana en la parrilla, milla y milla de pandilla crupienta. Cae la noche, sí. Y las micros ya no paran más. Cae la noche, y la policía corta su taja. Cae la noche. La población escapa de su capataz. Cae la noche. Y el ejecutivo era una gárgola. Ya es de noche en Santa Sara y las micros ya no paran. Desampara, dos, dos, dos, como en la isla de los que duermen de día despiertan. Mientras luego de un día de trabajo otros se acuestan. Saca cuentas de su renta el dealer por la venta de merca, de hierba y observa de una esquina u otra por si algo se acerca. Ya es de noche en Santa Sara y los cabros ya van ya con ganas de ganja, de motores y picas de ella. Hey, ya. La oscuridad fiel compañera para los grupos de afinidad que están planeando su nueva entrega. Para la estratega no hay sosiego y sus cartas juega la noche, brinda calma, saque lámpara, su golpe anhela. De cada vista la esquela, la esquina trae el sustento. Te siento atento que el cliente espera. Besos bajo la luna llena, nena. Quien quisiera tu veneno entre tus piernas, soltar versos con canela. Cae la noche, sí. Y las micros ya no paran más. Cae la noche, y la policía corta su taja. Cae la noche. La población escapa de su capataz. Cae la noche y el ejecutivo era una gárgola.